Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es La Ley como Educadora. Esta semana vamos a analizar algunos detalles sobre la ley y qué función tiene dentro del discipulado. Sin embargo, creo que para poder tener una perspectiva correcta de la función de la ley, tenemos que tomar en cuenta las palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Y Él dijo, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Mateo 5, 17. Ahora, la palabra en griego, que generalmente se interpreta como darle cumplimiento o cumplir, es el verbo plero, el cual no se refiere a guardar u obedecer la ley de la manera en que siempre pensamos, sino más bien hacerla completa o perfecta en todos los sentidos. Si lo vemos como un vaso de agua, podemos decir que Jesús vino a llenarlo hasta arriba, hasta el borde, para que nada falte en su medida completa. Eso es lo que quiere decir plero. Ahora, piensa lo siguiente. Si algo necesita ser llenado hasta arriba, ser hecho completo o perfecto, es porque no está lleno, completo o perfecto. O por lo menos, no está siendo visto de la manera adecuada. Y si ese es el caso, entonces, ¿qué le faltaba a la ley o de qué manera estaba siendo vista por el pueblo de Dios que no cumplía su función en toda su plenitud? ¿Qué vino a perfeccionar o a completar Jesús de la ley? ¿Cuál es y cuál no es el propósito de la ley? ¿Qué representaba la ley? Estas y muchas preguntas más estaremos analizando en el estudio de hoy. Así que, comencemos. Éxodo 31:18 dice, y cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las dos tablas de la ley, que eran dos lajas escritas por el mismo dedo de Dios. Y yo te pregunto, ¿puede Dios escribir algo que no sea perfecto o que no esté completo? Por supuesto que no. Sin embargo, lo que era perfecto en cumplir su propósito para el pueblo de Israel en el momento en que fue dada la ley, no es necesariamente perfecto para nosotros ahora. Y ya me imagino a muchos de ustedes con los ojos bien grandes y la boca que le está llegando hasta el piso y quizás hasta alguno gritó herejía. Pero antes de sacar conclusiones apresuradas, te invito a que vayamos a Dios y razonemos juntos, como Él mismo aconseja en Isaías 1:18. Comencemos por el principio. Primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor. Y si Dios es amor, entonces los principios de su gobierno y de su ley no pueden ser diferentes de lo que Él es. Por lo tanto, la ley de Dios es amor, y es ese amor como principio y como ley lo que es eterno. Eso quiere decir que los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios en el Sinaí son la manifestación de la ley de amor para un mundo en pecado y en especial para un pueblo con mentalidad de esclavo. No hay que ser un teólogo ni estudiar hebreo para darse cuenta que la ley que Dios le dio a Moisés está elaborada con toda intencionalidad en una condición de negación debido a que el pueblo de Dios había estado en cautiverio por muchos años y el único lenguaje que conocían era el de la negación. Es por eso que 8 de los mandamientos comienzan con no. El 4 incluye el no en suplicación y el 5º mandamiento es el único que no está en negación, pero de igual manera está como una orden imperativa. Ahora, ¿te has puesto a pensar que si los 10 mandamientos son un reflejo del carácter de Dios, que es amor, ¿cómo es posible que puedan estar en negación y en forma de ordenanzas? Si nosotros vamos a los principios del amor, dados en 1 Corintios 13, del 4 al 7, notamos que el amor no es celoso, ni jactancioso, ni orgulloso, ni ofensivo, y tampoco exige que las cosas se hagan a su manera, porque el amor nunca busca lo suyo. En adición a esto, la escritora Elena de White, en su libro El deseado de todas las gentes, página 13, dice, Dios desea tan solo el servicio de amor, y el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. En otras palabras, si vamos a ser honestos con nosotros mismos, tenemos que admitir que si los 10 mandamientos tienen como objetivo mostrar al hombre el amor de Dios y al prójimo, y yo lo creo así, entonces están elaborados de una manera contraria a cómo funciona el amor. Porque los mandamientos exigen que las cosas se hagan a su manera, por su poder y su autoridad, y no despertando el amor con el amor. Es por esta razón que Dios inmediatamente, después de darle a Moisés los 10 mandamientos, también le pide que le construya un santuario para habitar en medio de ellos. Éxodo 25:8. ¿Sabes por qué? porque el pueblo prometió hacer y obedecer todo lo que Dios había dicho en su ley, Éxodo 24:7. Y nadie, escucha bien, nadie puede amar a través de la obediencia o en respuesta a lo que una ley dice que no hagas, porque el amor se despierta únicamente por el amor. Y yo te pregunto, ¿por qué en un mundo de pecado es más fácil decirle a un niño que no juegue con fuego que darle una charla sobre lo que puede hacer el fuego? ¿Qué resulta más fácil recordar para el niño? ¿La palabra no o la charla sobre todo lo que el fuego puede hacer? Cuando le decimos a un niño que no juegue con fuego, ¿estamos logrando que ame al fuego o que no toque el fuego? Cuando la ley dice que no mates, no robes, no cometas adulterio, etc., ¿está logrando que ames a tu prójimo o que no toques a tu prójimo y lo que es de tu prójimo? Cuando alguien te exige que lo ames, ¿qué es más propenso que genere en ti? ¿Amor o rebeldía? En cambio, cuando alguien vive contigo y te muestra compasión, cuidado, perdón y todas estas cosas, ¿qué es más propenso que genere en ti? ¿Amor o rebeldía? ¿Crees que los 10 mandamientos existían antes del pecado y que existirán después del pecado? ¿Qué sentido tendría para Adán una ley que diga no mates, no robes, no cometas adulterio, etcétera, cuando él solamente conocía el bien? ¿Qué sentido tendrá para el hombre, después que Dios erradique el pecado para siempre, tener una ley que diga no tengas otro Dios, no mates, no robes, no cometas adulterio, etcétera? ¿Qué es eterno, los 10 mandamientos o el amor? Los 10 mandamientos encierran la manifestación mínima del amor hacia Dios y el prójimo. En otras palabras, la ley nos enseña principios éticos y morales, como fidelidad, valorar y respetar la vida y la propiedad ajena, entre otros. Sin embargo, todas estas cosas son solamente las implicaciones de amar, pero no generan amor, porque como dijimos anteriormente, el amor se despierta únicamente por el amor. Moisés mostró al pueblo de Dios en aquel tiempo lo mejor que tenía en sus manos para revelar el carácter de Dios. La ley fue dada a Moisés con el propósito de llevar al pueblo a Dios, pero no para que conocieran a Dios, porque nadie conoce a Dios a través de la obediencia de leyes y mandamientos. Así que, para cubrir lo que la ley no podía hacer, Dios le da el santuario como una parábola que le mostraría al pueblo quién es Dios y cómo relacionarse con él. Sin embargo, ahora tenemos a Jesús, que según Hebreos 1:3, es la mayor revelación dada a los hombres del carácter de Dios, porque el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Así que una vez que Jesús vino, la parábola dejó de ser necesaria, porque Dios mismo, el único y verdadero templo celestial, había descendido para ser Emmanuel, Dios con nosotros, y a su vez ser el mediador del nuevo pacto. Es por eso que Juan 1.17 dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Los 10 mandamientos, a pesar de ser un reflejo del carácter de Dios, por estar fundamentados o fundados en el amor, son imperfectos o incompletos porque no pueden mostrarnos la gracia de Dios y por ende no pueden hacer que conozcamos a Dios. Solo Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida, nos lo puede dar a conocer. Como bien dice Juan 1.18, a Dios nadie lo ha visto nunca. En cambio, el Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Es por eso que Jesús llena o hace perfecta o completa la ley, porque sin Jesús la ley es un ministerio de muerte y condenación, 2 Corintios 3, del 6 al 9. En otras palabras, cuando nosotros predicamos la obediencia a la ley, dice Pablo que estamos predicando un evangelio de condenación y muerte. El mismo evangelio que predicó Moisés y por el cual los fariseos y los doctores de la ley condenaron y mataron al Hijo de Dios. Porque al rechazar la revelación de Dios que trajo Jesús, sus ojos permanecieron cegados por el velo que Satanás ha puesto desde el principio para que creamos en un Dios dualista, un Dios que hace lo bueno y lo malo, que castiga y recompensa según nuestras obras. 1 Corintios 4, del 3 al 6 dice, pero si nuestro evangelio aún está velado, entre los que se pierden está velado. Esto es, entre los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como sus siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que brilla en el rostro de Cristo. Y yo te pregunto, lee 2 Corintios 3 del 14 al 16. ¿Qué hace que el Evangelio esté velado? ¿Quiénes eran los incrédulos a los que se refirió Pablo en 2 Corintios 4:4? ¿Los gentiles o los fariseos y doctores de la ley? ¿Quiénes son los incrédulos hoy en día? ¿Los que están fuera de la iglesia o los que estando dentro de la iglesia y que rechazan la revelación de Jesús para quedarse con la revelación de Moisés? Si predicar la obediencia a la ley es predicar un evangelio de condenación y muerte según Pablo, ¿quiere decir que no hay que obedecer la ley? Lee Ezequiel 36, 24 al 27. ¿Qué viene primero? ¿La obediencia a la ley o ser sacado por Dios de entre las naciones, que es lo mismo que ser liberado de la esclavitud del pecado? ¿Qué viene primero? ¿La obediencia a la ley o ser limpios de todos nuestros pecados por medio del agua viva? ¿Qué viene primero? ¿La obediencia a la ley o que nuestro corazón de piedra sea removido e injertado, un corazón nuevo, un corazón de carne capaz de amar a Dios? ¿Qué viene primero? ¿La obediencia a la ley o que Dios ponga su espíritu dentro de nosotros? ¿Quién es el que guarda u obedece la ley según el verso 27? ¿Nosotros por medio de nuestros esfuerzos o Dios habitando en medio de nosotros o en nosotros por medio de su espíritu? ¿Es la obediencia un fin o un resultado? ¿Es la obediencia la causante del amor o es el amor el causante de la obediencia? ¿Es la obediencia la que te lleva a conocer a Dios o es conocer a Dios lo que te lleva a obedecerle? Moisés predicó un evangelio centrado en las obras de la ley, un evangelio de condenación y muerte, un evangelio donde Dios recompensa la obediencia con bendiciones y prosperidad y castiga la desobediencia con maldición y muerte. En otras palabras, un evangelio del bien y del mal, un evangelio donde Dios da lo bueno y también lo malo, el mismo evangelio que creyó Eva cuando la serpiente la engañó mostrándole un Dios del conocimiento del bien y del mal. El mismo evangelio que creyó Job al decir, recibimos el bien de Dios y no recibiremos el mal. Cuando Dios nunca levantó su mano para hacerle el mal, sino que era Satanás el que había arrebatado y destruido todo lo que Job tenía. Pero lo más lamentable es que ese igual sigue siendo el evangelio que muchos cristianos todavía creen. Y es que no podemos ser seguidores de Moisés y también de Cristo. O seguimos al Dios que reveló Moisés o seguimos al Dios que reveló Jesús. Y quizás tú te preguntes, ¿acaso ambos no revelaron el mismo Dios? Y la respuesta es no. Moisés reveló un Dios que en su ley dice no matarás, pero ese no matarás es solamente efectivo en aquellos que son obedientes a Dios y sus leyes, porque una vez que desobedecen y se convierten en enemigos de Dios, el mandamiento es anulado para dar lugar a una justicia basada en venganza y muerte. Sin embargo, el Dios que reveló Jesús cuando dice no matarás, lo lleva hasta las últimas consecuencias y nunca anula su palabra, independientemente de lo que lo amemos o no lo amemos. Porque las palabras que salen de la boca de Dios, así como sus leyes y mandamientos, no están basadas en nuestras actitudes o nuestra respuesta a su amor, sino en lo que Dios es. Y eso que Dios es se llama amor. Por eso dice, no quiero que muera el que hace el mal, sino que se vuelva a mí y así tenga vida. Ezequiel 33:11. ¿Y cómo lo logra? No con una justicia basada en venganza y muerte, sino con una justicia que refleja su carácter de amor. Una justicia que perdona, que rescata, que redime, que restaura y que reconcilia al pecador con él en vez de destruirlo. Porque su justicia es sinónimo de gracia, de misericordia y amor. Y como dice el Salmo 136, su amor o su misericordia es para siempre. Jesús se encontró en su ministerio con muchos seguidores de Moisés, que de hecho fueron los que lo mataron porque no podían reconciliar el Dios que Moisés les había enseñado a través de la ley con el Dios que Jesús estaba enseñando a través de la gracia. Es por eso que Jesús le dice a estos seguidores de Moisés en Juan 5:45, no piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Quien los va a acusar es Moisés, en quien tienen puesta su confianza. Porque el evangelio de la gracia es salvación y vida en Cristo Jesús, mas el evangelio de la ley es condenación y muerte por aquel que lo predica. Y yo te pregunto, ¿qué evangelio estás predicando? ¿El evangelio de la gracia, donde somos salvos no por lo que hacemos, sino por lo que Jesús hizo? o el Evangelio de la Ley, donde obedecer un mandamiento es más importante que crear una relación. Lee Juan 7, del 18 al 24. ¿Qué hacen los discípulos de Moisés? ¿Usan la ley para su propio beneficio o usan la ley para el beneficio de los demás? ¿Qué hacen los discípulos de Jesús? ¿Usan la ley para su propio beneficio o usan la ley para el beneficio de los demás? Lee Juan 8, del 1 al 11. ¿Qué hacen los discípulos de Moisés? Acusan, condenan, apedrean y matan, o perdonan, redimen, restituyen y dan vida. ¿Qué hacen, en cambio, los discípulos de Jesús? Acusan, condenan, apedrean y matan, o perdonan, redimen, restituyen y dan vida. Lee Juan 9. ¿Qué hacen los discípulos de Moisés? ¿Creen en la obra de Jesús o rechazan las obras de Jesús para levantar las suyas propias? ¿Qué hacen los discípulos de Moisés? Expulsan a los que Dios salva y perdona porque sus vidas no parecen estar de acuerdo a la ley, o los acogen y los aceptan como parte del pueblo de Dios. ¿Quiénes son los verdaderos ciegos en la historia? ¿Los que siguen a Jesús o los que siguen a Moisés? El bonus de esta semana vamos a sacarlo de Deuteronomio 31. Y vamos a tomar diferentes partes para sacar principios en cuanto a Dios y a la ley. Cuando leemos los versos del 9 al 13, podemos extraer dos elementos fundamentales. Uno, Moisés trata de hacerle conciencia al pueblo de la importancia de levantar la ley, porque para Moisés, el pueblo de Dios debía vivir y morir por la ley. En otras palabras, la vida y la muerte de los hombres y de todo el pueblo dependía de su obediencia o desobediencia de la ley. Y número dos, era necesario que la ley fuera levantada, leída y recordada constantemente en todas las generaciones, porque el pueblo debía aprender a temer a Dios. El verso 13 nos da una vislumbre del método de educación del pueblo. Y esta era hacer que todos conozcan perfectamente la ley para que aprendan a temer a Dios. Porque cuando una persona temía a Dios, lo obedecía en todas sus leyes y estatutos, porque sabía que Dios no jugaba con el desobediente. Ahora, me resulta interesante que al venir Jesús, Él no levanta la ley, sino que levanta el carácter de Dios, porque su pueblo había hecho tanto énfasis en la ley que se había olvidado que Dios no odia al hombre, sino que lo ama. Pero no solo eso, sino que aquellas personas que fueron conformando el grupo de sus discípulos, Jesús les enseñaba a no levantar la ley, sino a levantarlo a Él. Porque como bien dijo en Juan 12:32, cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. De alguna manera, tanto Moisés como los líderes que Dios llamó antes de venir Jesús entendieron que la manera de hacer que el pueblo obedeciera a Dios era creando en ellos temor a las consecuencias de la desobediencia. Sin embargo, Jesús vino para decirnos a todos: oísteis que fue dicho, conozcan perfectamente la ley, para que aprendan a temer a Dios. Pero yo les digo, conozcan perfectamente al Padre a través de mí, para que puedan ver que Dios es amor y que es bueno siempre, y así aprenderán a confiar en Él. Amar y temer a Dios al mismo tiempo fue la idea que Satanás introdujo desde el huerto del Edén, pero no refleja para nada el carácter de Dios, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. Segunda de Timoteo 1:7. De igual manera, Primera de Juan 4:18 deja bien claro que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Por otra parte, si seguimos leyendo Deuteronomio 31, nos damos cuenta que en los versos 16 al 18, Dios nos revela que en qué consiste su famosa ira, y dice: muy pronto esta gente me será infiel, con los dioses extraños del territorio al que van a entrar. Me rechazarán y quebrantarán el pacto que hice con ellos. Cuando esto haya sucedido, se encenderá mi ira contra ellos y los abandonaré. Ocultaré mi rostro y serán presa fácil. Entonces les sobrevendrán muchos desastres y adversidades. Y se preguntarán: ¿no es verdad que todos estos desastres nos han sobrevenido porque nuestro Dios ya no está con nosotros? Y yo te pregunto, ¿en qué consiste la ira de Dios según estos versos? En que Dios castiga vengándose de nosotros con destrucción, desastres y calamidades porque desobedecemos sus mandamientos, o en que Dios simplemente se retira de donde no lo quieren. Cuando el verso dice que el pueblo será presa fácil, cuando Dios ya no esté, ¿a qué se está refiriendo? ¿De quién van a ser presa fácil el pueblo? Lee 1 Pedro 5:8. ¿Quién está guardando como un león hambriento la más mínima oportunidad para devorarnos. Pero ¿sabes qué es lo más triste del caso? Que mientras Satanás se deleita en hacernos daño, en afligirnos y en destruirnos, nosotros estamos culpando a Dios de todos nuestros males y pensando que todo lo que nos pasa es porque Dios está enojado por algo que hicimos o dejamos de hacer. Hemos llegado al final del estudio de hoy. Y aunque hay mucho que decir todavía en cuanto a la función de la ley y su mala interpretación, creo que vamos a dejarlo en manos del Espíritu de Dios para que cada uno de ustedes siga junto a Él profundizando en estos conceptos. Solo recuerda que Dios no vive de acuerdo a leyes, sino a principios. La Biblia es clara al establecer que Dios es amor, y el amor no puede ser ni nunca será un mandato o algo que se impone, porque si así fuera, estaría violando su propia esencia de libertad y relación. Es por eso que la ley o los 10 mandamientos están para resaltar y servir el principio del amor y no viceversa. El amor no sirve a la ley, es la ley la que sirve y se sujeta al amor. Cuando no comprendemos esto, podemos pretender guardar y obedecer un montón de reglas, mientras que al mismo tiempo lastimamos y herimos a personas. Recuerda que aquellos que viven en armonía con el espíritu de la ley, que es el principio del amor, a menudo se encontrarán quebrantando las normas de una institución que prefiere satisfacer la ley antes que restaurar relaciones. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Como siempre te digo, es bien fácil si quieres conectarte con nosotros. Ve a nuestra página de Facebook y dale like. O también puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Pero lo que sí te recomiendo es que descargues nuestra aplicación Su Casa Church. Porque si vas a la sección que dice conceptos, podrás descargar en formato PDF todo lo que acabamos de estudiar. Como siempre te digo, si Dios te habló a través de este video, por favor, compártelo con tus amigos.